con la voz de Dua Lipa. Le damos los buenos días a quienes están llegando a esta hora, inicio de semana. Es tu momento, Camilo Peggy, para darnos tu editorial. Para tomar tu mano en estos momentos. Para tomarnos la mano realmente y ver qué es lo positivo de esta semana. Primero, señora, el lunes ya estamos en agosto. Sí, señora, 4 de agosto. Cuatro, tienes van pasando las cosas rápidas. Ay, es verdad, toca pagar cosas. Toca. Sí, este es un mes crucial para que usted se ponga las pilas con todas las cosas que tiene que pagar. La aclaración de renta. El SOAT, que por esos días también hay que ir a arreglarlo. Bueno, tantas vainas que hay que hacer, pero el lado bonito, por favor, es que el jueves, este jueves es festivo. Eso quiere decir que si queremos, hoy podemos creer que es martes. Exactamente. Hoy podríamos creer. Incluso el miércoles va a ser un viernes. No, mira, tantas cosas. Y luego... ¡pum! Viernes. Me gusta así. ¿Sabes? ¿Ves? Como que hay dos viernes. Exacto. ¿Qué cosa más fantástica que esa? Pero hay dos lunes. No, Diana. Dos viernes nos quedamos con está eso. Está bien. Así arrancamos la semana tratando de hacer las cosas mejor que la anterior. Esa es tu oportunidad para que vuelvas a empezar. ¿Qué tal tu fin de semana? Bello. A mí me gusta comer mucho por fuera. Los fines de semana ese es mi plan. Uh-huh. Y estuve conociendo varios restaurantes. Vi un me por ahí. Vi un me porque a veces me dejo llevar por TikTok. Y yo digo, bueno, ¿qué hacer en Bogotá, no? En TikTok. Claro, entonces caíste ahí. Pero y caí ahí. No, es un lugar muy bonito. Bueno, pero me. Pero cuando uno ve la carta y son precios de 175 mil pesos por plato y cóctel de 55 y la comida está me. Nunca lo va a recomendar. Gracias, sí, exacto. Está bien. Bueno, pero mi mamá tenía un dicho que decía, perder por conocer no es perder. Claro, por eso no voy a volver, ya conocí. Ya pasó por ahí. Nueva semana con nueva pregunta. Esta nos vamos a poner trascendentales y obviamente con la música. Sí. Porque vamos a preguntar, ¿cuál banda, artista o canción le salvó la vida? Se tomó la mano de ese artista, tomó la mano, así como dice Cami, de esa canción, de ese grupo. Y tal vez cuando lo abruma la vida, usted vuelve a ese lugar y le da sosiego, le da tranquilidad, o lo escuchó y dijo, bueno, ya. Sí, a veces pasa. No a veces es fácil mucho. La pregunta, yo sé. Sí. Porque pues, a veces pueden ser muchas, sí, ¿no? Sí, sí. A veces no solo un artista. A veces pueden ser canciones, momentos, según lo que usted esté pasando. ¿Cuál sería la tuya? Yo creo que Precious de Depeche Mode. Porque fue en un momento donde mi abuelito se había ido, entonces como que me aferré y estaba sonando. Entonces yo dije, es una señal, es una señal. Entonces claro. Precious de Depeche Mode es la mía. ¿Quieres pensar la tuya? Sí. O la tiene... Yo tengo varias, pero quiero primero revisar que estén. Está bien. Mientras tanto. ¡Ajá! Bien, empezamos bien el lunes. Ellos son los 21 Pilots con Shy Away. Y vamos a arrancar con información que se hizo viral este fin de semana. Anthony Hopkins. Este gran actor que da tan buen contenido. Ay, cuando hablamos de buen contenido, él está ahí siempre. Sí. Y salió haciendo un video con algo en su cara. Y sí. Anthony Hopkins decidió sumarse a la polémica de esta semana. Yes. Bueno, de la semana pasada. Uh-huh. De el famoso face wrap de Skims. ¿Qué significa eso? Es como una faja moldeadora. ¿De la cara? De la cara para la papada. Ah, para quitarte la papada y tú pones eso. Tú te pones eso para... Claro, para dormir, es una máscara así toda tran. Para dormir y se supone que al otro día pues has perdido papada y la has moldeado la cara. Ok. Hasta ahí, pues normal, Skims es la marca de Kim Kardashian. Ah, ya, ok. Entonces sale con este producto súper innovador. que hace pues un soporte súper suave para la mandíbula y lo que hace es moldeártela. Viene en dos colores, arcilla y cacao. Viene también con cerros de, perdón, con cierres de velcro. Cerros. Con, pero sí, puede ser también. También con cierres de velcro. Y está toda, o sea, está toda hecha como de... ¿Algodón? ¿Será? No, es como esa misma tela que se usa para cuando uno se mete como a bucear. Ah, ya, ya. Como ¿cómo es que se llama esa tela? Delgada. Bueno, es como una tela esculpidora, digamos. Ya, sí, ya me quedó perfecto. Con hilos de colágeno y demás. Y esto llamó la atención porque en un día, hicieron sold out. Ay, mira, en un la día. Gente. Esto podía costar más o menos entre $48 y $50, pero ya el producto se encuentra agotado. Neopreno es el material. Neopreno, gracias Dios. Neopreno, es que neopreno, neopreno. Listo. Neopreno, muy bien, ya, gracias por traer ese momento. Bueno, está hecha de neopreno, listo, con colágeno y todas las vainas. El caso es que se volvió muy viral la polémica porque en solo un día de su lanzamiento hicieron sold out con las mascarillas y la gente empezó en redes sociales a acabarla diciendo cómo es posible que te estén vendiendo empoderamiento, que te estén vendiendo una rutina de belleza que ni siquiera te permite descansar ni siquiera en la noche, porque todo el tiempo estamos pendientes de tengo que dormirme con esto, tengo que ponerme el gorro, tengo que echarme las cremas, tengo que ahora pensar en la papada, ¿no? Como que definitivamente eso es otra forma como de crearle inseguridades a la gente y comprar la supuesta solución. Esa era la discusión que había. Sí, ok. Pues resulta que después de toda esta polémica, pues mi querido, hermoso y rey Anthony Hopkins hizo un video con la haciendo referencia con la máscara de Kim Kardashian, con esta antipapada, y dice lo siguiente. Él aparece ahí con 87 años, mi hermoso. Aparece, hola Kim. Ya me siento 10 años más jóvenes. Gracias, Kim. No tengas miedo de venir a cenar. La gente dice, a ver, si yo lo escucho no tiene sentido. Pero cuando tú ves el video, él hace la escena representativa de Hannibal Lecter cuando él tiene ese bozal en la celda e invita, creo que era a la abogada. ¿Ella era la abogada? ¿Ella quién era? Ella era como la investigadora. La investigadora, y empieza a seducirle, diciendo que se ve muy bonita y no sé qué, y en un momento le dice como, te invitaría a cenar. Hace exactamente lo mismo y su cara, sus ojos siguen siendo Hannibal Lecter. Sí, qué increíble. Qué gran video, obviamente, hasta todos los artistas de Hollywood, incluyendo a Gwyneth Paltrow, a varias estrellas de Hollywood, decidieron Michael Beach y demás, decidieron escribir como qué gran video, no sé qué, qué gran actor, y esta publicidad aquí te la están dando gratis. Cae parada, está eso. Con qué gran sentido del humor todavía tiene Anthony Hopkins. Uf. Él es fantástico, va a ser eterno. Va a ser eterno, por siempre. Exacto, por siempre. Entonces, sí, es esta. Esa es mi canción, bueno, que me salva. Canción que pedían como canción para arrancar bien el día, recordándoles que tenemos pregunta también, canción, grupo o artista que usted siente tomó su mano en el momento que lo necesitaba. Comparte. Sí, esas canciones salvavidas. ¿Tú tenías o no la tuya, Demons? Sí, Demons. Esta canción a mí, uf, me salvó mucho la vida porque en un momento de mi vida yo estaba en el hoyo. Okay, en el hoyo oscuro. Y yo sentía mucha vergüenza de pedir ayuda o de contarle a alguien que me estuviera sintiendo tan mal. Y me habían diagnosticado pues depresión y profunda tristeza y a mí eso me daba pena contarle a alguien porque era como, ay, pero usted que se queja, ay, pero tiene trabajo, ay, pero tiene familia, ay, pero tiene techo. Entonces uno como que nunca lo compartía. Y eso a mí me generaba de todo. Claro. Cuando yo escuché esta canción, Demons, yo sentía que podía sacar todo eso, ¿no? Como que podía ir filtrando tantas vainas y tantas emociones que sentía sin tener que contarle a alguien. Y esa fue mi terapia. Como poder sacar los todo Imagine. Eso, los Imagine Dragons. Ay, mira, Cami. Así, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí. Esa canción definitivamente me salvó la ella porque me aferré a ella en un momento oscuro de mi vida, pero que me hacía sentir identificada como que hay un momento donde sale todo, ¿no? ¡Fua! Pero hay que sacarlo. Sí, y, es cierto. Y eso me dio luz en mi vida, sí. Y así como Cami, ustedes también pueden escribir, compartir su canción, artista o grupo que usted siente le salvó su vida. Mientras tanto, vamos a hablar de gente chévere, porque es gente bueno linda. Hablar de cosas que uno dice, ah, qué bueno. Y esta vez lo vamos a hacer con Tom Holland, porque él es Spider-Man. Porque él es hermoso. Y Spider-Man es bueno. Exactamente. Bueno, resulta que están grabando Spider-Man Brand New Day. Sí. Y aunque usted no lo crea, lo están grabando en Glasgow, Escocia. Entonces, todas las calles simulan el centro de Nueva York, escenario en el que pues está Peter Parker y Spider-Man. Está sucediendo, sí. Entonces, todo esto, Escocia quedó conmocionado. Porque, verdad, sí cerraron calles, lugares y demás. Y la gente, por ahí 100 personas, se fueron a chismosear qué era lo que pasaba. Y evidentemente se estaba grabando Spider-Man. Ah, qué bueno. En un momento de la grabación, después de varias horas, Tom Holland sale como de escena y se da cuenta que hay 100 personas gritándole: Tom Holland, we love you, Spider-Man, no sé qué, la, niños. O sea, todo el mundo ahí. Y él, en vez de seguir derecho a seguir grabando a la siguiente escena, su trabajo, que es lo que deben hacer, pues él decidió acercarse a saludar a cada uno de los fans que estaban afuera, a tomarse fotos y además incluso a molestar con ellos, como con los niños, haciendo como si, es, las si él fuera Spider-Man de la vida real. Hizo posecitas. Estuvo con varios fanáticos y en un momento se quita la máscara. Porque uno pensaría que puede ser un doble. Puede, claro, uno podría sabe. Ser cualquiera. Como Mandalorian, ¿tú sabías que Pascal no es ya el que anda en el traje? Claro. Que es muy pesado y que no puede ver y entonces tienen a un doble. Y la mayoría de las películas y más de acción tienen muchos dobles para hacer esas escenas. Pues él decide quitarse la máscara delante de todos y sí, efectivamente era Tom Holland. Ah, muy fantástico. Lo saluda, todo el mundo es como que momento más surreal y se volvió tendencia este fin de semana porque todo el mundo estaba tan agradecido por este gesto que fue tan tierno, tan conmovedor con la gente, porque él podría haberse ido y chao. No, se quitó la máscara, se tomó fotos, hizo de todo y hoy fue coronado como el superhéroe de la vida real. Es cierto. Y sí, sí, claro que sí, lo amamos. Lo amamos mucho. Eso que ustedes escuchan salía en 2023, hizo parte de un álbum llamado Memo. Come For You, ellos son Matame. Este 12 de septiembre el dúo Matame presenta Neo, una experiencia audiovisual con sonido inmersivo y un robot de 8 metros. Más que un show, es una experiencia que se vive con los sentidos. Compra ya el Club Arena Paz y vive también a Polo y Pan y Boris Brekcha. Y ya que nos quedamos en Polo y Pan, háblame de ellos. Bueno, Polo y Pan es un dúo francés, ya lo hablábamos, de música electrónica. Está formada por Paul Armand de Lili y Alexander, perdón mi francés, Grispan. Claro que sí. Muy, muy, muy bien francés. Está perfecto. Ellos se conocieron allá en el 2012 en un club nocturno que se llama Lebron. Sí. Y en París. Desde entonces, obviamente, han creado un estilo musical que fusiona la música electrónica con varias influencias tropicales y de música alrededor del mundo. Su música a menudo incluso la han descrito como veraniega, pero ha sido comparada también con las bandas sonoras de las películas de la época dorada de Hollywood. Te va a gustar muchísimo. A mira, este Halloween vamos a bailar en el Movistar Arena, así que necesito que te prepares conmigo, vayas buscando tu pinta para ese día. Sí. Con el House Tropical de Polo y Pan, ¿ves? Directo desde Francia. Uh-huh. Esta canción se llama Tunnel. Vamos a ver si te gusta. Yo sé que sí. Está la de Chanel 3, con eso te digo todo. Ellos son Polo y Pan. That's all day long. Con un buen clásico a esta hora, One Shoe, la canción es Dance All Days. Dance All Days. Pasaron cosas este fin de semana con Oasis. Movidito, ya, ¿no? Alejo lo cumplió, llegó, pudo, lo logró. Y eso que han salido varias cosas alrededor de. Primero, el Daily Mail compartió información que supuestamente están mal. ¿Sí? Supuestamente, sí, que están enojados. Ay, no. Y que puede correr riesgo la gira. Pero se veían bien. Igual. Eso fue lo que sacó el Daily Mail. O sea, son rumores. Por otro lado, desmintieron eso. Ah, gracias Dios. Esa tensión, esto lo hizo Cast, que es una de las bandas teloneras que ha estado ahí. Okay. Detrás de, dicen que no, que al contrario, que pues los ven bien, que sí. Parecen estar en un buen momento. Yo incluso, ¿sabes qué estuve viendo? Como yo he estado viendo desde el principio como las entradas de los Oasis. Uh-huh. El principio, el primer show, ellos estaban más bien como apartados. Reacios. Cuando después, creo que es Liam. El que le coge la mano a Noel como para decirle, bueno, estamos acá, emocionate. Porque yo siento que Liam es como más cansoncito, puede sí, ser. Sí, mucho. Entonces, en cada una de las presentaciones que han hecho, ya cada vez van acercándose, soltándose, ¿cierto? Más, se van acercando. Ya la última vez que los vi, los dos estaban con las manos arriba, los dos ya estaban disfrutándoselo. Entonces yo creo que hay una mejoría bastante clara. Por ese lado, entonces, si usted todavía tiene entradas, no se preocupe. No se preocupe que eso va bien. Porque sí, salió el rumor, pero según la agrupación Cast, que ha estado detrás de con ellos, que es telonera, pues dice que no, que eso es puro chisme. Ahora, que no hagan caso. ¿Qué tal que sea tan buena esta gira para los dos que terminen siendo súper unidos? Yo creo que se van a cansar de estar juntos. De pronto, pero que terminen ya perdonándose tantas cosas, sanando entre pues ellos, es que y se vuelvan gran. Bueno, no, por mentiras. Eso. Uno a veces piensa que con la adultez y la sabiduría uno pero deja a veces de tener pasa. Odios, pero a veces no, pero pues sí puede ser. Imagínense, soñar no cuesta nada. Ahora, ese por el lado bueno. Por el lado malo es que se reportó a un hombre que falleció en el concierto del sábado. Precisamente resultó herido durante el espectáculo, fue declarado muerto en el lugar poco después de las 10:19 de la noche. No. La policía metropolitana informó que el individuo fue encontrado con lesiones consistentes con una caída. ¡Ay, se cayó! Se cayó. Es que está pasando que están tomando demasiado en esos conciertos y pierden, claro, de una gradería se haber caído. Dios bendito, ¿no? Se desnucó. La policía metropolitana igual está investigando, está en medio de la investigación, están igual pidiendo para las personas que estuvieron en el show que lograron ver algo, que por favor se acerquen. A esclarecer un poco, para, ¿no? Para dar información. Y pues ellos también, la banda compartió un comunicado. Estamos conmocionados y entristecidos al enterarnos de la trágica muerte de un fan en el concierto de anoche. Oasis desea expresar las más sinceras condolencias a la familia y amigos de la persona involucrada. No. Y tú tienes otra información que tiene que ver con los... Y este con uno de los hermanos, es que esos hermanos son bien complicados, o sea, son noticias que han llegado. Sí, primero, qué embarrada, y a manera de recomendación, de verdad, disfrútense el concierto, no lleguen a esos niveles de alcohol ni que no consumo. Se van a acordar. Primero no se van a acordar y puede que se caigan, y porque pasa esto. Mucho. Uh-huh. Que se caen, no te controlan su equilibrio y se pueden morir, o sea, verdaderamente no. pónganle, párenle bolas a eso. Y por otro lado, es que la semana pasada estuvo en los titulares que el hermano de Noel y Liam Gallagher, el hermano Paul Gallagher, el hermano mayor, pues está acusado de violación. O sea, está pasando complicados por estos días. Y es que pues estaría afrontando 3 cargos de agresión sexual y otros delitos violentos, según lo confirmó la policía británica. Paul Gallagher, que tiene 59 años, fue acusado por Scotland Yard después de una investigación iniciada el año pasado. Y pues según habían informado varias personas del portavoz del Servicio de Policía Metropolitana de Londres en un correo electrónico el lunes. El cargo también incluye acusaciones de comportamiento coercitivo y controlador, 3 cargos de estrangulamiento intencional, 2 cargos de amenaza de muerte y agresión con resultado de lesiones corporales reales. ¡Qué fuerte! No, muy fuerte. Obviamente la mujer está recibiendo todo el apoyo de gente después de la formación específica y demás. Y pues estaremos esperando qué termina de pasar con él. Porque él incluso en 1997 él escribió un libro que se llama Brothers from Childhood to Oasis, The Real Story, pero pues de ahí no forma parte de la banda de sus hermanos menores, cuenta supuestamente por qué no hace parte de la banda y bueno, con esto nadie... Excelente ambiente familiar. Eso te iba a decir, ninguno de los hermanos se ha pronunciado ni nada y están esperando a que esto tenga pues una condena definitiva. Vamos a ver qué pasa. Stand by me. Stand by me. Literal. The way you got me on it. Él también la música ha sido importante y este álbum. Definitivamente. Yo estoy deseando, pidiendo a Dios que haga una girita por la TAM. Sí, sería chévere. Estaría bien. Hoy hablando de canciones, artistas, grupos que nos han salvado la vida, han estado ahí para nosotros, Cami. Sí. Money, Money. Una de las canciones que le salvó la vida es Love Song de The Cure. Y sí. Y mira. Sí. ¿Quiénes somos nosotras para exactamente decirle que no? No, no, tienen la razón.